todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, arrancando esta semana cuando se nos vaya el mes de agosto y cuando de a poco, y yo diría que cada día con más intensidad, vamos recobrando el ritmo del trabajo político, del trabajo organizado, de la presencia en la calle, en distintos niveles, en la lucha social, en la actividad política, bueno, y que también en la actividad deportiva, cultural. Y esto nos impone, primero, nuevos desafíos. Es imprescindible recuperar la actividad organizada, presencial, esto lo estamos diciendo ya hace un tiempo, y también, bueno, recomponer fuerzas y salir con la propuesta, con las ideas, con la alternativa que nosotros tenemos para proponerle a nuestra gente. En estos días, además, donde la crisis que afecta al gobierno de coalición se hace evidente y rompe los ojos, ¿no? En un país donde atosigó con una propaganda lamentable sobre los niños que no comían por el paro de los maestros, la verdad que una afirmación, yo digo lamentable, que habla de la carencia de argumentos, y cuando se habla de niños que no comen porque no hay comedores escolares, habría que preguntarse por qué solo comen en los comedores escolares. Ya lo hemos dicho, pero la verdad que nos indigna tanto, nos da tanta bronca esa cantinela berreta que se instaló desde filas gubernamentales para combatir una medida de lucha de los trabajadores de la educación más que justificada. Más que justificada. Y tenemos autoridad nosotros para plantear esto y castigar duramente al gobierno, porque no nos paró, porque en tiempos de otros gobiernos tampoco nos callamos la boca y fustigamos duramente cuando se criticaba y se castigaba a los trabajadores por tomar medidas de lucha, ni que hablar cuando se decretó la esencialidad en la educación. Pero en medio de todo eso ahora se instaló el teleteatro del Ministerio de Turismo. Impresentable. Toda esta situación impresentable. Una acusación de un miembro del Partido Colorado a otro de hacer compras por fuera de la ley, beneficiando a amigos. Esto es lo que dice un dirigente del Partido Colorado de otro dirigente del Partido Colorado. Pero no solo eso, porque bueno, va, viene, al final renuncia y se pone al servicio de la patria. Renuncia porque le pidieron que renunciara. Pero después no se puede nombrar ministro de Turismo porque hay una pelea por una banca en el Senado. Y después, en medio de esa pequeñez política, es que yo digo, bueno, ¿con qué autoridad critican a trabajadores cuando toman medidas de lucha con falsas acusaciones? Pero bueno, en realidad, en el marco de esto, ¿verdad? Que obviamente la crisis del gobierno, quinto ministro que se va, uno por causas naturales, ¿no? De fallecimiento, pero ha sido un gobierno con un gabinete movimentado, dirían en Brasil. Se van. Y en general por ríos a la interna. Ahora está planteado una gran reyerta en el INISA entre Cabildo y el Partido Nacional. Me asombró ver a Manini exigiéndole al gobierno que sacara a la directora nacionalista. Realmente el poder de la bisagra, digamos, que implica los votos de Cabildo en el Parlamento, están haciendo crujir a la coalición, que después se refleja también en la caída en la aprobación del gobierno. Pero En el marco de todo esto, ¿no? El ministro que se va, el senador que no sale, por debajo de eso, pero con la profundidad brutal, está la crisis que vive nuestro pueblo. Y la necesidad de enfrentar con fuerza, con decisión, con coherencia, el avance de este proyecto neoliberal que va con el cuchillo a fondo. Y esto no se enfrenta con medias tintas, ¿verdad? Yo mira, la interpelación sobre el tema Catón Latí en el puerto. Realmente, bueno, descubre aspecto vergonzoso de un contrato impresentable. Pero, ¿en qué nos quedamos? ¿Tenemos que parar o no parar con la privatización del puerto? ¿El problema es la libre competencia o es la soberanía sobre un área estratégica en la vida económica, política, social y hasta militar de un país? Entonces no se va a fondo en las cosas. Y ahora se nos avecinan dos instancias importantes. Y el gobierno ya movió las fichas. Y tenemos que estar alerta para ver cómo nos movemos desde el campo popular. Es evidente que ya las firmas para el referéndum están, nadie lo discute. Ni desde el propio gobierno lo discute, y ya incluso salió a hacer campaña para defender estos 135 artículos que son impugnados en este referéndum. Lamentablemente solo 135, iremos a pelear para derogarlo, para quitarlos, pero qué lástima todo lo que quedó. Fue una decisión política, de salvar a un partido que había votado prácticamente toda la LUC. Pero bueno, viene una batalla por este tema. Y hay que darla y vamos a ver si podemos derogar esos artículos. Pero al mismo tiempo está transcurriendo la gran batalla que hemos definido nosotros, que es la arremetida contra la seguridad social. ¿Y cuál es la táctica que ha elegido el gobierno en esta situación? Bueno, está claro que a nivel de la gente, a nivel de la opinión pública, la reforma de la seguridad social con las medidas que propone es tremendamente antipopular. Cada encuesta que se hace demuestra el altísimo rechazo, estamos hablando de un 70% de la gente, a las medidas que propone este proyecto de reforma. Y la van propagandeando, y la van edulcorando, y te van metiendo todos los días una sola campana, desde los medios masivos de comunicación. Por suerte, el movimiento social y popular va colocando el tema en distintos barrios, en localidades del interior, y se va ganando ese espacio imprescindible. Pero ¿cuál es la táctica del gobierno? Bueno, para poder dar la pelea en defensa de la LUC, no metamos el tema de la seguridad social en el debate. Y así que se aplazó una y otra vez lo que por ley estaba definido en relación al tiempo que la comisión, el comité de expertos tenía para presentar las bases del proyecto de reforma. Y ahora ya lo postergaron hasta el año que viene, ¿no? Con la idea de que ¿cuál es la idea? No entreveremos las cosas porque perdemos. Entonces, ante esta realidad, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿No? Tenemos que separar las dos campañas. Tenemos que decir, no, primero nos dedicamos a esto y después a lo otro. No. Si el gobierno te está marcando el camino, coloquemos ya el debate en serio y a fondo sobre la reforma de la seguridad social, que es parte del paquete, es parte medular del paquete de reformas neoliberales que impulsa la coalición de gobierno, para poder pegar también con efectividad, con certeza, en la otra batalla para derogar esos 135 artículos. Porque, y verla con mucha franqueza, no está claro realmente quiénes se oponen realmente y a fondo y de verdad a este proyecto de reforma de la seguridad social en curso. No está claro incluso a qué aspectos se van a oponer. Están todos los que dicen enfrentar a este gobierno de acuerdo con eliminar el régimen de AFAP. Están todos con evitar que se suba la edad de retiro. Están todos de acuerdo en defender, en consolidar un sistema intergeneracional, solidario, público y estatal de seguridad social. Creo que ahí no está tan clara la amplitud de este acuerdo. Y de ahí también que tal vez algunos pretendan decir, bueno, no, ahora esto dejalo para atrás porque tenemos que dedicarnos a los 135 artículos. Es una táctica esa para perder. Cuando el propio gobierno te dice, separemos los tantos, que quiero dar esta discusión porque tengo más chance, porque ahí está en todo el tema de la inseguridad pública, bueno, el discurso que capaz penetra con más facilidad en algunos sectores de la población, y entonces con esto le damos sin tregua para poder saltear esta dificultad, y después, bueno, que sea lo que Dios quiera, pensarán con el otro proceso que ya es más dificultoso. Nuestra táctica tiene que ser colocar el paquete, unir los temas, desnudar la realidad, poner sobre la mesa y para que lo pueda ver la gente, para que se asuma con la conciencia plena de que esto es un mismo proyecto de un modelo que realmente perjudica los intereses populares. Tendremos que hacer ese esfuerzo en este tiempo y no caer en la trampa de ir en etapas que en realidad son parte de un mismo proceso. Pongamos sobre la mesa el conjunto del modelo y del modelo neoliberal que se profundiza y a gran velocidad en esta etapa para poder dar la batalla con todas nuestras herramientas, con todas nuestras armas. Por suerte, y esto lo digo a partir del conocimiento que tenemos, hemos encontrado a nivel nacional, no estoy hablando de Montevideo, en gran parte del país, compañeras, compañeros de distintos orígenes, del frente social, político, cultural, que han tomado conciencia de la gravedad que tiene este proyecto de la reforma de la seguridad social como eje de un modelo neoliberal que vino a castigar duramente a los sectores populares. Por ahí van las tareas que nos planteamos. Nos quedan en el tintero algunas cuestiones que tenemos para anunciar, de actividades propuestas para adelante. En esta semana vamos a estar visitando algunas agrupaciones acá en Montevideo y ya empieza también a trabajarse en la preparación del acto público por el 50 aniversario del 26 de marzo. Por estas cosas estaremos hablando en las próximas audiciones. Nos quedamos por aquí, nos reencontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.